ensayando chacareras como un mensaje del sol. Madurando sus ofrendas, el verano en luz frutal, extrañar que embriaga el monte verde pulpa en el tunal, y al garrobo que en sus vainas huele a loja y a patal. Dos aliados del lamento lloran su emplumado mar, y en sus pechos fumen garras como espinas de dinar. Son vida la monte adentro, Crespin y Cacuituray. Hay aromas en mi pago con sabor a carnaval, y un rumor de Salamanca misteriosa y montarás, donde guardan sus secretos el hechizo del supar. Con sus lágrimas la copla en vida las despertó para ser nido en las cajas mensajeras del dolor, aliviando los pesares que en el pecho son cardón. Como hiel de la nostalgia el silencio brota en sal, desolando las distancias con su agreste soledad, donde el duende de los vientos palambea en el jumear. Los paisanos de mi tierra son quichuistas bien de ley, porque el indio le anda adentro desbordándole la piel, heredada luz que brilla en el sol de su saber. Y Santiago, sos guitarra encarnada en un fogón, sos un bombo palpitando su alma de árbol hecha voz, sos color de serenata con violín, brillo y alcohol.